todos los éxitos del momento en Lo que más suena. Muy buenas a todos, bienvenidos al primer podcast de Lo que más suena, loquemassuena.blogspot.com. Saludos de Borja Corchado. Hoy vamos a hablar de un grupo que está sonando muy fuerte en el panorama español. Sí, el grupo que encabeza y lidera Álvaro Benito, el que fuera jugador del Real Madrid, Pink Noise. Pues bien, este grupo de punk actuó el pasado día 18 en la sala 1903 Sport Arena junto a Nena da Conte. Y tras el concierto, hablamos con ellos, hablamos con Álvaro Benito. Esto fue lo que nos contó, pues un poco sobre el balance de su carrera como Pink Noise y lo que esperan de los próximos meses y sus próximos proyectos. Bueno, dando un poco una valoración de estos primeros meses de lanzamiento del disco, supongo que muy contentos, ¿no? Por toda la repercusión que está teniendo y por todo. Sí, hombre, está claro que cuando salió no sabíamos lo que iba a pasar y ha sido, la verdad que todo por ahora está yendo genial. Nos anda el disco de oro, hemos tocado muchísimo este verano, seguimos tocando muchísimo en invierno, entonces seguir trabajando pero para que esto siga creciendo, pero estamos muy, muy, muy contentos. ¿Esperabais que el disco tuviera este éxito? Nosotros hemos tenido fe en el grupo y siempre decíamos que el día que tuviésemos una promoción en condiciones, pues el grupo funcionaría. Y a la vista ha estado que era, teníamos razón, ¿no? Pero bueno, está claro que nunca puedes saber cómo. Al fin y al cabo, la música tiene que llegar a la gente y gustar a la gente y por suerte está siendo así. Habéis tenido esa plataforma de lanzamiento con la serie Los Hombres de Paco, pero está claro que la calidad ya la teníais antes. No, bueno, lo que está claro que es una plataforma cojonuda, porque la tele ya no solo compagina la música con imágenes, que es lo ideal, ¿no? De una canción, venderla con una imagen, pues está claro que por lo menos la gente dice, si le gusta, dice, ¿esto qué está? Se interesa por ti, y ahí empezó un poco todo, ¿no? Porque hasta entonces hacíamos lo mismo, la misma música, solo que no teníamos esa plataforma. ¿Qué os gustaría alcanzar en el mundo de la música? ¿Cuál es vuestro sueño? Yo creo que el sueño es vivir de esto, lo que estamos haciendo, y seguir así muchos años. Tampoco es una cosa que... Lo que depende de nosotros es seguir mejorando, seguir haciendo los mejores temas posibles y darlo todo en los conciertos, como hacemos siempre, y nunca creernos más de lo que somos. En tu caso personal, no pudiste conseguir el éxito con el fútbol a causa de las lesiones. Es curioso, ¿no? Que hayas conseguido con la música. Sí, bueno, también todo es relativo, ¿no? Para mí, y ahora con el tiempo visto, pues conseguir debutar en el Real Madrid con 18 años, para mí es un éxito, ¿no? Sé que no, mi carrera no pudo continuar, pero bueno, soy campeón de Europa con fútbol, que es lo máximo que se puede aspirar prácticamente, y eso me lo llevo para siempre. Y lo de la música pues ha costado mucho, mucho esfuerzo de todos, de mucha gente, entonces es una satisfacción también enorme porque la verdad es que no lo merecemos. Estás tocando mucho, pero ya la mente puesta en sacar un nuevo disco. Sí, de hecho en primavera lo grabaremos en marzo y saldrá al final de la gira del verano que viene, en octubre o así, a seguir dando guerra. ¿Y ahora de momento vais a seguir tocando? ¿Vais a hacer algún alto? Hacemos gira de invierno hasta navidades, después descansaremos un poco y en enero creo que tenemos también otras cosas, y cuando pararemos será a final de febrero para empezar a grabar el disco. Pues esto fue lo que nos contó Álvaro Benito sobre los proyectos de Pink Noise. Espero que los hayas disfrutado de lo que nos ha contado y que les sigas en el tiempo y durante las próximas semanas la actualidad de Pink Noise. También puedes consultar su página web www.pinknoise.net. Eso es todo. Dentro de poco, más aquí en el blog de Lo que más suena. Sabiendo que no escuchas Lo que más suena. Todos los éxitos en tu radio.